Zafarrancho. Zarandear. Munro. Escatimar. Chubasco de sentido. Bursaco. Deshuesar el pollo. Sanguango. Arginina, turgente. Taxativo. Zángano. Conmoción. Convulsión. Sacudir. Mondongo. Cornita. Soquete. Estiércol. Pil. El cimbronazo. Un sacudón de sentidos. Pero muy buenas noches, queridos oyentes. Estamos aquí en Radio Nauta en una nueva edición de Otro Cimbronazo. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Che, che, che, che, che. Hoy es una noche de susurros. Vamos a sesiar toda la noche, parece, en este cimbronazo. Eso parece. Buenas noches a todos y todas. Desde la República de La Plata, transmitiendo Otro Cimbronazo, otra vez, otro lunes. Mi nombre es Camila Cataño, el que voz de más gruesa es el Demián Defino, y la Camilita Cremonte. Estamos aquí extrañando otra vez la presencia de Martina de Bandi, pero creemos que pronto estará de nuevo con nosotros. Así lo esperamos. Saludos a la Marti. Exactamente. Hoy, bueno, es una noche de muchas emociones. Acabamos de recién pasar la semana pasada, el cumpleaños de Radio Nauta. Tercer cumpleaños, tercer año de vida. Cuando los bebés arrancan a caminar. Arrancan un poquito antes, pero a los tres pasan cosas hermosas, claro. También. Empiezan como a querer correr. Se caen. Así que va a ser años de mucho aprendizaje para esta radio hermosa, que no para de crecer, la verdad. Una emoción tremenda. Y estamos como, además, conociéndola, primer añito. Espero que el cimbronazo el año que viene se perpetúe. Hasta el infinito y más allá. 10 horas en vivo. No nos van a querer ni oler las patas. Yo creo que sí, ni transmitiendo media hora nos van a querer oler las patas. Bueno, hoy, ¿de qué vamos a estar hablando? Hoy es un tema... Hoy es un día complicado. Complicado de nombrar, pero fácil de sentir, podríamos decir. Exactamente. Vamos a darle un poco de continuidad al programa pasado, que hablábamos un poco, charlamos un poco sobre la identidad, pero más vista desde cómo la percibe el otro, desde la imagen del otro, esta vez más la identidad bajada a lo que uno hace, a cómo uno se hace haciendo. Sí. Trabalenguas, trabalenguas. Sería que uno es lo que hace, uno es cómo habla, uno es lo que come, lo que lee y lo que caga. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, dicen. Es una buena frase. A mí me preocupa porque somos lo que cagamos... Un poquito también somos eso. Pero sin ir más lejos, también nos estamos refiriendo a cómo atravesamos el día, cómo empezamos el lunes, cómo nuestra forma técnica y receta para preparar nuestro propio mate, por ejemplo. Uh-huh. O tan sencillo como es. Nuestra forma de hacer un asado nos caracteriza a nosotros y no a otra persona. Y todas esas pequeñas cosas que hablan de nosotros. Así que quédense ahí para bucear con nosotros en el interior de cada uno, como todos los lunes. Ahora, antes de que arranquemos, tenemos un par de anuncios para hacer, porque se vienen poquitas actividades copadas, pero poderosas. Contundentes. Sí, aprovechamos también el fin de largo para el que no pueda y la que no pueda volarse unos ratos de la ciudad, pueda ir a hacer algunas actividades propuestas que tiene buena agenda La Plata. A verte. Tenemos, en realidad no es para el fin de semana, que arranca mañana, la Noche de los Teatros. La Noche de los Teatros es una iniciativa que está piola, si bien la hace el municipio y todas esas cosas que uno medio las conoce, las va tanteando. Los distintos teatros independientes y eso abren las puertas que hacen shows gratis, digamos, para que la gente vaya. Muy similar a la Noche de los Museos, pero del teatro. Los teatros habilitados, igual de ahora les dejamos la paginita en el Facebook de Otro Cimbronazo. es el Teatro La Nona, el Teatro La Lechuza, el Espacio Arte Vivo, el Espacio de 44, Viejo Almacén, El Bombín, Sala 420, Asociación Amigos del Taller de Teatro de la UNLP, El Atilio Sur y Sabeiro. Un montonazo. Un montón de teatros repartidos por toda la ciudad, así que quede más cerquita, podemos pasar. Sí, la verdad que es una movida muy interesante. Hace un par de años que se viene haciendo la Noche de los Teatros y es una muy buena organización de los teatros independientes de aquí de la Ciudad de La Plata, que la verdad, muy generosa de su parte, abren las puertas para aquellos que no tenemos tanto para andar pagando entrada de teatro. Y además, si sos como alguno de nosotros que te encanta el teatro, pero o por olvido, o por muy caro, o por tantas cosas, nunca va al teatro, esta es una muy buena oportunidad porque se presentan buenas cosas. Muy buenas cosas. Muy buena propuesta. Sí. Porque estamos más acostumbrados al cine, capaz, ¿no? O a ir a escuchar una banda. Y es que el teatro ha caído cada vez más en desuso, ¿viste? Y sí, es un garrón, porque está re bueno. Pero está bueno. Ojo, está bueno. Pero porque hay gente que está en la movida que anda bastante por el teatro. Solo que, bueno, hay que incluirlo. Mm. Tenemos más acostumbrados a salir a tomar algo que salir a ver alguna horita. O a ver una banda. Pero hablando de bandas, también es Ciudad Alterna el fin de semana. ¡Apa! Esa Festival... la verdad que la vengo escuchando hace rato. Festival rockero que se hace desde hace, no sé, 3 años, 4 años, ya no me acuerdo cuánto, pero bastante nuevo acá en la ciudad y que junta bandas ahí del under. Underground. Y del no tan under también. Y que nada, va a estar ahí con una grilla increíble todo el sábado y todo el domingo, cerrando con Mimi Maura, Peligrosos Gorriones, va a estar Guacho. Y todo esto va a ser en Barrio Meridiano Quinto. Mucha ahí, pinta tiene, ¿eh? En todas las inmediaciones de la vieja estación provincial. Así que para aprovechar el feriado, el martes, Noche de Teatros y el fin de Ciudad Alterna, ¿eh? Musiquita gratuitamente. No olvidemos que el miércoles es feriado, así que no hay excusa para faltar el martes porque al otro día hay que trabajar o esas historias, ¿no? Hay que ir a ver teatro el martes. Sí. Aprovechamos también a saludar a Juan Perilla con un nuevo corte de pelo. Ahí. Juan Perilla, nuestro operador, que está aquí firme. Modelando firme su identidad. Y tal empieza cual. Su semana terminando con nosotros. La verdad. Nos está haciendo un pulgar a través del vidrio. Yo quiero saludar a mi prima. Acá empieza la lista de los familiares. La lista de los saludos. Mi prima Ana Inés, que vive en Bahía Blanca, cumple años. La voy a saludar. No creo que me esté escuchando porque está festejando en este momento. Mejor entonces. Pero bueno, no quería dejar de saludarla. Y a una amiga del norte neuquino, Sofía, también le vamos a mandar un beso. Le mandamos un beso. Le mandamos un beso, hace muy lindos cumpleaños y hoy es su cumpleaños. Ajá. ¿Cuántos cumpleaños? Sí. Se ha juntado, qué sé yo. El diablo los amontona, dice. Todos los días cumple mucha gente, ¿viste? Solo que uno eso conoce dicen. Pocos. Bueno, entonces vamos a arrancar con todo este programa porque nosotros estamos allá arriba y esperamos que ustedes también. Otro. Sí, otro. Sí, otro. otro cimbronazo. Otro. Bueno, ahora sí, volvemos. Y con Tuti, como decíamos antes. Esto es otro cimbronazo, si te enganchaste recién. Y estamos en Radionauta FM 106.3. Nos pueden escribir a otro cimbronazo en el Facebook o llamando al 451-6917. Repito, 451-6917. Anteponiendo un 0221 si no estás en la Ciudad de La Plata. Ahí podés escribirnos y llamarnos y... para lo que sea, para transmitir una idea sobre el tema, para proponernos un nuevo tema en otro cimbronazo o para hacer aportar a un evento de los anuncios parroquiales que no hemos dicho. Claro, porque somos humanos y nos podemos olvidar cosas. Nada, mentira. Sí, además es que no nos llegan los eventos culturales y bueno, por ahí si querés mover una movidita, viste, que te hagamos propaganda. Exactamente. Pero bueno, mientras tanto, mientras se comunican, vamos a dar comienzo al programa, si les parece. Bueno, para los que se acaban de enganchar, les contamos que hoy vamos a estar hablando de un tema grandote, como todos, pero más que tiene que ver con el tema de la acción, del hacer de cada uno, ¿no? Como esto que decía Cami al principio, las tecas para hacer el asado que tiene cada cual, el té de tal manera, el mate, digamos, todas esas rutinas o acciones, formas de hacer que a nosotros... No, nos parecen las correctas y que nadie nos puede venir a opinar sobre eso. Sí, y el que no escuchó el cimbronazo pasado, hablamos un poco de esto, pero más en relación a la imagen. Decimos, bueno, cómo uno se viste, se muestra, se desenvuelve en los círculos donde se maneja, hacen a su constitución como identidad, digamos. Digamos, tu forma de vestir, hablamos mucho de los estereotipos, de los gimnasios. Ahora hablamos de cómo uno hace, habla de uno. De la experiencia que tuvo, de lo que ha estudiado, de lo que ha aprendido de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. El típico dicho, cada maestrito con su librito. A la miércoles. ¿Eso qué diría? Antes de eso, es muy loco porque en un día me lo repitieron como 3 veces eso. No. Y a mí me marcó mucho. No, 3 personas distintas. Y me marcó mucho, me tocó. ¿Sabes qué? Es un dicho que conozco, pero nunca sé cómo... usarlo. ¿En qué contexto te lo han dicho? Y viste cuando te vienen a opinar, che, los tenedores no los tenés que lavar por arriba y por abajo, si los podés agarrar con la esponja y apretarlos y entonces hacer un solo movimiento. Entonces vos ahí le decís a cada maestrito con su librito. Claro. Digamos, yo hago la cosa como quiero, metete tu opinión en el bolsillo. Hay mucho de eso, ¿no? Como mi forma de hacer, no me la vengas a tocar porque se pudre todo. Y se pudre feo encima, ¿viste? ¿Viste? Las mayores disputas familiares, ponele, siempre son en la cocina cuando uno está cocinando. Che, no le pongas leche a la pizza. ¿Por qué no le pongas leche a la pizza? A la masa de la pizza no se pone la leche porque desde mi abuela que no se le pone la masa la leche. A la masa de pizza se le pone leche, carajo. Si quieren nos peleamos a ver quién hace la pizza más rica. ¿Ves cómo? Esto termina siendo la discusión familiar de todos los días, o amiguística. O... Yo me pongo un poco rígida en la cuestión de cebar mate, ¿viste? Mm. Porque si yo cebo, no me agarrés el termo, porque yo sé dónde tirarle el chorrito, cómo se desliza en la bombilla. Igual el que roba el termo y se pone a cebar, o sea, el que roba la cebada directamente, es bastante atrevido. No, pero ¿sabés qué pasa mucho? Piensan que te están haciendo un bien, como diciendo, ay, te colgaste, yo te cebo. No, señor. Ni señora. O son extranjeros. Ah, puede ser también. No me ha pasado mucho relacionarme con gente de otro país, pero se le puede juzgar como extranjeros porque no se toca el termo. Claro. No, salvo que sea ese chupa y pase, que cuando uno no tiene muchas ganas de cebar, cada cual se va a su mate, el de al lado, y sigue pasando la ronda. Claro, ahí pero te toca un mate lavado. No, eso ya es un acuerdo anterior, sí, a empezar a cebar. Además, por lo general, si sos muchos, es tipo mate de reunión. meadero de gato, ¿viste? Quilombo. Ustedes el mate que son materos y ortodoxos. Les hago una pregunta. ¿Hay mates que no se les pueda poner azúcar? Sí. Todos los que sean de madera o de calabaza. No se le puede poner azúcar. Yo he estado en esa política un mucho tiempo. Sí. Pero me he dado cuenta que les desliz cada tanto una cucharadita de azúcar no le ha cambiado de sabor para siempre. Pero si lo usás todo el tiempo con azúcar y después querés usarlo para mate, para sin azúcar, sí se nota. Se nota todo el tiempo, compañera, por favor. Pero no, yo no estoy de acuerdo. ¿Vos cómo lo usás? Yo agarro el mate, tiro la yerba, la vuelco un poquito para el costado, o sea, como que quede para que entre la bombillita por ahí, le tiro un chorrito de agua tibia primero y un poquito de azúcar. Lo mezclo como para que la yerba del primer mate no me rompa la garganta y el estómago. Yo tengo esa política, lo hago, después meto la bombilla y cebo en ese rinconcito que le hice. Está bien. Bueno. No vamos a llegar a un acuerdo, pero te respetamos. Pero o te respeto, por lo menos. El detalle está cuando te lo opinan, ¿viste? Como diciendo, bueno, si lo estoy haciendo yo, bancate que se ve yo. No, igual sí. Yo si recibo un mate no me voy a poner a decirle, che, no. Si me preguntan, salado te iba a decir, che. Si me preguntan amargo o dulce, opino. Pero si no me preguntan, bueno, tomo. Cortesía ante todo. Siguiendo con el mate. Cuando uno le tira hojitas de menta o cascarita de naranja, ¿qué pasa? Herejía, te vas al fogón. Entonces tomo unos mates que no los tomarían ustedes. A mí me gusta con yuyito, pero sutil, viste, que tengan como un dejo de cedrón, un dejo de menta. Cuando ya se torna mate de menta, la verdad que no me gusta tanto. Te tomas un té mejor. Claro, mejor me tomo un té de tilo y a la puta que lo parió. No, estoy con un par de hojitas. Claro. Ya está. Sí. No tenía esa duda, porque hace poco tiré azúcar en un mate que había sido solo usado con yerba y me comí una cagada a pedos. Y si tu alma va a estar en el purgatorio. Eso dicen. Che, y yo les voy a preguntar, ¿qué pasa cuando uno, porque acá del mate ya tenemos bastante seguridad de cómo se hacen las cosas? Si uno ya va en cara a hacer algo con muchas miradas, por ejemplo, en una reunión, o que no sabe hacer tanto, ¿cómo le encara? Y yo sí sé que hay alguien que tiene la teca, le digo, che, vení a ayudarme. Te sacas el fardo de encima. No me lo saco, pero comparto la técnica ahí. Que sí. Aprovecho para que me enseñen un poquito, digamos. Igual la persona que tiene la teca suele ser la que se ofrece primero. Claro. No es que la que tiene la teca, salvo los guitarristas escondidos de lo que ya hemos hablado, que se esconden en la ronda, el que tiene la teca de cómo hace un asado o de si le pongo o no le pongo vino a la salsa, suele encargarse un poquito de eso. Es como el especializado. Sí, es verdad eso, igual. Por ejemplo, estás en un cumpleaños, ¿viste? Sí. Y te dicen, corta la torta. Ya soplaron la vela, hay mucha gente alrededor de la mesa mirando lo que uno está haciendo, ¿no? Y la torta complicada, tiene cosas arriba. La torta, por ejemplo, ¿le haces el redondel al medio o no? Si es cuadrada, no se le hace redondel. Si tiene mucha crema o si es blandengue, se te desarma, sí. ¿Viste? Eso, ¿uno encara a servir la torta o no encara? Yo en este caso particular me haría el reverendo pelotudo. Pasa que tengo un temita con servir comida. No me gusta. Ni servir un fideo en un plato, por ejemplo. Ah, no sabía ese toque tuyo. Sí, bueno. Podés desarrollarlo si querés. Claro, porque... Será para otro momento. Un día podríamos hablar de los toques, ¿qué les parece? Es buena. Sin irnos de más tema hoy. Pero todos tenemos uno ahí escondido. Sí. No se lo pierdan. Próximamente. En Radio Nauta. Bueno, yo para esto de opinar o no opinar en hacer, cuánto uno en hacer algunas cosas y cuánto sabe otro, tengo una consigna para proponerle a ustedes y a nuestros oyentes, que vendría siendo cuáles son esas cosas que son inopinables. Que si se te opina cómo hacer tal cosa, se pudre todo. ¿No? Por ejemplo, no le opines a Lumi cómo hacer la masa de la pizza. ¿Cómo cocinar en general? ¿Cómo cocinar en general, Umi? No le digas ni el tamaño de la cebolla, ni cuánto orégano. El drama igual, ¿sabes cuál es? Yo me di cuenta que hay una diferencia. Porque una cosa es la opinión antes o después de estar cocinando y otra cosa es en el momento. Vos cuando estás con las manos en la masa, literalmente a veces y otras veces no, es una cosa que te vengan a decir, che, ¿y esto no te es más fácil así? No. Chau, ¿viste? Pero otra cosa cuando te vienen y te dicen, che, mirá, yo hago la masa así, Yo, ¿qué te parece? Yo salteo las verduras así. Está bueno. Ah, puede ser. Va, o sea que el pero modo... en el momento en que se está cocinando, no se opina, se cocina. A lo sumo se ofrece ayuda. Yo soy un poco reacio a recibir ayuda, pero cada vez lo estoy tratando, ¿viste? Y voy cediendo. Sos de esos voy cediendo entonces espacios. Que les cuesta recibir ayuda. Sí, sí, sí. También están aquellos que les cuesta recibir ayuda, aquellos que reciben solo la ayuda que quieren. Que uno le dice de onda, che, te doy una mano en algo que puede aportar. Sí, batime el flan. Sí. Una hora y media en la olla batiendo el flan, porque sí. Eso no es ayudarte, te estoy haciendo el laburo feo, digamos. El avivado, digamos. Claro. A mí me rompe las bolas cuando me mandan a rallar zanahoria. Oh, es terrible. Me cagaste. Después digo, soy una boluda que me ofrecí. Sos una boluda que te dejaste cagar. Pero ahí está la duda, si yo me ofrezco, yo también voy a estar eligiendo a ver qué quiero hacer y qué no. Y bueno, es un tema. Es un tema. O rallar queso también. Sí, rallate unos quesos. No me voy a rallar queso. Me rayo los dedos todo, no da. Bueno, entonces la consigna sería, ¿cuáles son esas cosas que si te opinan se pudre todo? Digamos. Difícil. Pueden escribirnos a la página de Otro Cimbronazo y responder la consigna. Vos, Juan Perilla, ¿qué cosas no te pueden opinar? Digamos, bueno, andá pensándolo y después nos contás. Ahora vamos a escuchar un temita. Sí, vamos a escuchar... ¿Qué? Silvio Rodríguez, si no me equivoco. Qué lindo, viejo lindo. Te como a besos. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar, yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Suelta un ánima que sube a disolverse en la nube que luego será aguacero. Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Soy aria en deschatonada, soy Mahoma, soy Lao Tse, soy Jesucristo y Yahvé, soy la serpiente emplumada, soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta, soy todo lo que se junta para vivir y soñar, soy el destino del mar, soy un niño que pregunta, soy el destino del mar, soy un niño que pregunta. Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. cantar, fluir, reflujo. Soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, como el saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Desde la ciudad de La Plata, en el aire, FM 106.3. De mañana es mejor, el periodístico de Radionauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Sexy esta música de cortina que nos han puesto, la verdad, me... Volvimos cachondos. Me moviliza. No, estábamos escuchando una hermosa canción de Silvio Rodríguez que invita a preguntar. El chabón dice, yo vine para preguntar, saber no puede ser lujo. Esto que veníamos hablando recién, de que no todo hay que saberlo todo, nadie sabe todo y nadie sabe nada absolutamente. Y además, si saber no es un derecho, seguro será una izquierda. Es la única parte que me sé de la canción. Ahí le sale el cubano de izquierda, viste, que tiene adentro. Sí, y también la necesidad de preguntar, digo, a veces por el miedo o la incertidumbre de no saber si están así, dice, oh, capaz que estoy mandándome cualquiera, prefiero no preguntar, me quedo calladito. Y eso nunca suma para ninguna de las dos partes. El chabón, chabona, chabonx. Cualquiera, ¿no? Que se manda, viste, a hacer y que en el medio de que está haciendo, no sé, cualquier cosa, un pozo, ponele. Y te das cuenta de que no tiene ni puta idea, pero jamás se molestó en decir, che, yo no sé hacer esto, pero lo hago igual, viste, y que se embaló de no, yo. ¿Por qué no preguntas, viste? Uno se pregunta. Porque a veces el orgullo también mueve a decir, bueno, no, yo lo hago, yo sé. Y te podrían dar de una mano, muchas veces. Sí, pero también está mucho, viste, de la vergüenza que rodea la pregunta del no saber. Como si el no saber estuviera mal, viste. Bueno, vos, ¿y cómo no vas a saber esto? La típica. No sabe, tiene que aprender. Orejas de burro le vamos a poner la canción burlona que pone en lugar de pelotudo al que no sabe. Y desde el jardín de infantes ya la vamos aprendiendo. Y se la cantamos a los compañeritos. La burlita de ajá, no sabe. Aparece un Nelson. Sí, o como los dibujitos. Acá yo nunca vi algo así, por suerte, pero en los dibujitos que mandan al pibe que no sabe, lo mandan al rincón con un sombrero de cono gigante que dice burro. Horrible, sádico. Como castigo, ¿no? Sí, y aparte esto de que hay cosas que se tienen que saber y cosas que se puede no saber. ¿Cuál es la jerarquía? ¿Quién dice y no podés saber, viste, cuando murió San Martín? No saber. Claro. Es ahora la típica. Mi abuela siempre me ha reprochado que sé poco de fechas, historias tradicionales. Pero en cambio, ¿sabes qué hierbita te puede servir para el mal de hígado? Sí. Bueno, mi abuela se ofendía, pero con el tema de las capitales. Me acuerdo, estaba estudiando las capitales de los países y mi abuela, con una memoria de oro, se acordaba de las capitales de todo. ¿Cómo no te sabes la capital de Letonia? Claro. Decime. Pero, ¿por qué antes se aprendían esas cosas? Y se las aprendían, digamos. Evidentemente yo se las acordaba. Yo me las tuve que aprender. Por suerte me las olvidé, pero... Tuve que aprender países y capitales a rajatabla. Sí, la verdad es que los saberes están medio escalonados en que hay unos más importantes que otros, unos tienen más valor que otro. Y esto ya lo hemos charlado en algún que otro cimbronazo, pero retomamos esta idea para decir la vergüenza que rodea a la duda. Esto de que Silvio lo dice con tanta tranquilidad, que viene para preguntar. ¿Por qué no preguntamos más seguido? Porque después se pone en común. Sí, che, yo tampoco, la verdad que sé tanto, me acuerdo que esto, y das lugar, y de repente te das cuenta que un montón de gente no sabe hacer, armar una carpa, por ejemplo, y vas viendo en la marcha, se va construyendo algo entre todos. Aunque la persona que pregunta mucho también, vos estás cocinando. A Gata Flora. Estás amasando la pizza, ¿y qué le pusiste? ¿Y qué le vas a poner ahora? ¿Y qué viene? Uno tiene que ponerse en papel también de, ¿cómo se dice? Que sabe un poquito de algo y lo puede compartir también, porque si no tenés un chabón. Y cuando la pregunta viene acompañada de la sorpresa, es inmancable. ¿Cómo cuál? ¡Ay! No me digas, no sabía que le ponías eso a la pizza. A mí me parecía que tenías un secretito. La verdad que está en los dos lados. Porque, bueno, uno también dice, ay, sí, hay que preguntar, hay que sacarse la vergüenza, pero hay gente insoportable que no sabe. Eso también, sí. Volviendo a anécdotas familiares, mamá comentó, perdón, Marcela, comentó en el Facebook de Otro Cimbronazo, donde pusimos una preguntita acerca de qué cosas no te podían, o vos crees que no te pueden opinar, y Marcela dice que lo que no le pueden opinar es acerca de la masa de sus pizzas caseras. Ni siquiera que le den consejos. Y cuando pasó, porque hay como un pacto, ¿no? Uno sabe cuándo puede hablar sobre algo y cuándo no. Entonces, en casa, jamás le vas a decir a mamá la pizza casera tal cosa. Llegó una persona que era ajena a esos códigos y rompió para decirle que no sé qué carajo. Y de la pizza. Mi mamá se ofendió muchísimo. Y ya que estamos para cerrar la historia de mi mamá, le aprendí el secreto de las milanesas de mi mamá, que son las milanesas. Y un día entro a la cocina de sorpresa y las descubro tirando el ingrediente secreto. Tema de debate en mi familia, si los hay. Mi hermana celosa porque yo conozco el secreto. Yo que no lo puedo decir porque en realidad no me lo contaron, sino que lo espié. Todo un mundo alrededor de ese saber que es la tradición familiar es fuerte. Pero qué loco cuando el saber es guardadito. Así como adentro de una cocina mientras se cocinan milanesas en silencio. Claro, yo estoy de acuerdo con el compartimiento de las recetas. Es necesario. Vamos a bardear a Marcela en este momento. No, es para bardear, no es para bardear, pero estamos todos de acuerdo. No sé si estamos todos de acuerdo, yo estoy de acuerdo conmigo. con que Eso es muy importante, Umi. Sí, pero no siempre sucede. De que hay que compartir, hay que hacer recorrer los saberes. Hay que socializar. Y más las recetas, porque hay tanto nabo cocinando feo que si cocinas rico, compartí cómo es cocinar rico para que todos podamos cocinar rico. Me siento identificada con la parte del nabo cocinando feo. la verdad que de Umi he aprendido mucho de la cocina. Yo, diciendo un poquitito, para mí, ¿vieron que está el guiso de la abuela y las milanesas de mamá? Para mí eso se tiene que mantener. Para no romper la mística, decís. Exactamente, y además para siempre volver sobre ese recuerdo de sabores que siempre a uno lo traslada a otros lugares. Pero también estoy de acuerdo en que la tradición tiene que continuar. Entonces hay un momento en que la madre, la abuela, el tío o el umi tiene que decir, mirá, la onda es esta. Se transmite pero a pocos, decís. Claro. Y seleccionado. Este va a ser... Si no, la comida de mamá deja de ser la comida de mamá y la comida del abuelo deja de ser la comida del abuelo. Vos decís la cuestión de autor, la comida. A mí me gusta mantener ahí ese misterio. A mí me parece que es el hit del saber y no me gusta. A mí tampoco. Todos podemos cocinar tan rico como mi abuela. Pero es verdad que el traspaso es fundamental. Sí. A muchos o a pocos es fundamental. Porque si no, por ejemplo, yo no hubiera probado una receta alemana que hace mi abuela Ros, que hacía, pobre, está en los celos. Una receta alemana de las zapatillas, le dicen. Que es una especie como de sorrentino de masa muy finita y liviana, relleno de puré de manzana con crema. Se come calentito y es dulce. Ah, la bosta. Es riquísimo. Qué muy rico. Bueno. Sí. Ya me tenté. Con un pedazo de manteca que se derrite cuando te lo sirve. Para que no cenamos, ¿viste? Ah, bueno. Si eso no, mi tía Diana no lo hubiera aprendido, yo no lo conocía, ¿viste? Sí, es necesario. Es totalmente necesario. Bueno, pero volviendo un poco sí. a esto de que te opinen y las formas de hacer. Si me permiten, antes de que nos sigamos yendo, ¿se acuerdan la parte de las preguntas? Sí. Bueno, de cuando volvíamos con Silvio, que dice que hay que preguntar. Yo pensaba, ¿cuántas veces ha pasado en la escuela primaria, secundaria, en la universidad, en el mismo trabajo, de que estás con una pregunta que te muerde la lengua, viste, que no te animás a decirla porque hay 30 pibes, 100, 200 pibes más, y te da vergüenza porque decís, no, soy el único gil que no sabe, no quiero embarrarme ahí y decir, che, yo no sé, me explica de nuevo. Y cuando alguien se anima, todos empiezan, ah, sí, yo también quería que me explique, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y el profesor te dice, qué pregunta interesante. Sí, o a veces te dice, qué pregunta pelotuda, pero todos empiezan igual a decir, ah, no, pero yo tampoco la sé. Y está bueno, porque si no, viste, se va avanzando a una velocidad que a veces no es la real. Sí, además, no falta profesor que diga, pregunten, pregunten, porque la duda de uno puede salvar la duda de muchos. Hay que... multiplicar esa concepción. Multiplicar es la tarea. Multiplicar es la tarea porque la verdad que yo me he morfado varias preguntas. Solo preguntas. Porque sí, a veces te da cosa, como decir, bueno, capaz que ya lo explicaron y yo llegué tarde. O... Estaba distraído dibujando en la hoja. Claro. Pero bueno. Es importante porque reconocer también que uno no sabe es reconocer que tiene límites. Y eso no está mal. Y reconocer la imperfección. Sí, igual yo insisto en que tiene que haber un trabajo mutuo ahí. No es que el que pregunta y nada más. Tiene que haber también del otro lado, del que se supone que sabe eso que uno le anda rondando por la panza, que habilite a que el otro pregunte. Porque también es muy sencillo. No, claro. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Preguntas y vos decís, sí, un montón. Pero... Nunca dice el lugar. ¿Dónde la...? Claro. Entonces, es como un juego medio mutuo. O sea, si bien uno se restringe y le da vergüenza, capaz de no saber algunas cosas, también está el otro que... Que no le interesa enseñar, digamos. Claro. O que supone que vos ya lo sabés. Y no te da un margen o un aire para que vos puedas meter un bocadillo ahí. Sí. Che, no entendí nada. Claro, es como... O... En realidad no es como... Pero es parecido a esos profesores o docentes de cualquier tipo, ¿no? Que pretenden que uno sepa y aprenda las cosas de memoria. Suponiendo ya de antemano que saber las cosas de memoria quiere decir que vos las aprendés y las entendés y las podés digerir y las podés aplicar después a otras cosas. Y eso se aplica no solamente a leer un libro, sino a cualquier cosa, no sé, cómo manejar un serrucho en carpintería, no sé. Y a veces los profes y los maestros y los tutores están acostumbrados a dictar más que enseñar. Y ahí es donde la enseñanza queda trunca, me parece. Sí, yo un montón de veces, para salir un poco del profesor y la clase, muchas veces me ha pasado que hay mucha gente que sabe mucho, pero no sabe que sabe tanto. Entonces, el ejercicio de la pregunta, de la repregunta y de la escucha le hace dar cuenta al otro que tiene mucho para contar. ¿No? Muchas veces me he encontrado como alguien está contando una anécdota y uno empieza como a bucear en esa anécdota. ¿Y cómo fue que pasó esto? ¿Y vos de dónde te preguntaste esto? Y qué sé yo. Y el otro se encuentra como contando un montón de cosas que no tenía registrado como saber, ¿no? Y también se pone en valor eso. No sé. Gente común, gente del llano, digamos. Sí, y que también sale de una anécdota común. Qué sé yo, un día fui y salí a correr. Yo he aprendido mucho de plantas, poner en esa situación. De cómo regarlas, de cómo darle un poquito más de fuerza. Ponele, hace poco adquirí una técnica que si mi concubina está escuchándome, se va a reír porque tengo una vecina que da la vereda, que tiene un cantero de plantas hermosas. Y dos por tres la he visto con un, no sé si era una cuchara, una palita, en una mano y la regadera en la otra. Entonces, a medida que iba regando con la regadera, iba moviendo la tierra. Le daba aire. Le daba aire a la tierra. Claro, lo implementé y mis plantas están hermosas. Así que ya saben, para todos, si tenés una plantita mustia en tu casa, regá mientras revolves. Sí. Sí, además esto de preguntarle al otro y el otro se da cuenta de lo que sabe y esas cosas, como que también la pregunta del otro te lleva a lugares, quizás de la misma anécdota, a las que uno en realidad no había llegado. El lado ese, claro. Y te pregunta tal cosa y se desprende otra historia, y así vas armando nubes de historias gigantes. Y ya que hablamos de nubes de historias gigantes, siguen comentando en el Facebook. Esto es espampanante. Siguiendo con el tema de las pizzas, se ve que mi mamá se ofendió mucho porque está insistidora con el tema. Dice que encima que el consejo sea bueno. Eso molesta más. Eso es peor, sí. Si el consejo es una mierda, uno hasta que dice, es una mierda, eso no sirve. Pero si el consejo encima es bueno y te deja pensando si cambiarlo o no, eso molesta un poquito más, se ve. Y también nos dicen que no le gusta que opinen cuando manejan. Ah, eso no es terrible. A ver, es terrible. La gente que maneja, ¿qué opine? No, yo no manejo, pero me doy cuenta que es una muy buena respuesta a la consigna, porque al estacionar, por ejemplo, es un momento donde no puedes opinar ni en pedo, porque el estacionar es un momento de estrés tan alto que no sabes si tendrá el auto. No es una práctica que conozco poca gente que estaciona con liviandad, la verdad. Que viene uno de atrás, que te pasa uno por el costado, que te toca en bocina, que hace calor. Por lo general hace calor cuando uno estaciona. O entra en calor por los nervios, no sé bien cómo es la cosa. Pero no es un momento para opinar, la verdad. Igual también es porque se tienen perspectivas muy diferentes. Básicamente por eso para mí es inopinable. Porque si uno va sentado en el asiento del conductor y el otro va sentado en el del acompañante, tenés como un metro, medio metro ahí de distancia entre lo que uno ve y el otro ve. Que es demasiado para mí, no podés opinar del asiento del acompañante porque tenés otra visión de la ruta, de todo, y es peligroso. Sí, lo que pasa es que en ese momento, muchas veces uno piensa, en ese momento y en la vida, que su visión puede ser mejor que la del otro. Y ahí está el tema de la bien graficada la distorsión de la visión. En un auto, ¿quién lo hubiera dicho? Pero mirá que ahí te queda un poquito más espacio. No me queda más espacio. Ay, ¿por qué no estacionaste del lado del frente? No, porque yo conozco el largo de mi auto y ahí no entraba. En la cuadra pasada había lugar, yo te dije. Ese es. Sí, vos porque tenés cuatro ojos para leer para todos lados. Que demos la vuelta a la manzana, dos manzanas para allá y volvemos. Claro. Sino también hay esas situaciones en las que la persona que maneja encima cancherea, dice, lo meto de un tirón y de repente una. Ahí dos, es cuando, ahí es tres, cuando empieza acomoda, a hacer calor, me uy, parece. El cordón. Y ahí no sabe qué hacer. Yo. Hago eso, mozzarella. Es que porque sabés que si decís se arma. Se arma la catombe, la verdad. Yo he armado muchas catombes de chiquita mientras mi papá estacionaba hasta que hoy ya cierro el pico, ¿viste? A veces es mejor. Porque además termina estacionando dos, se le canta el orto y te hace caminar 15 cuadras que te decís, hubiéramos venido caminando, Adri. ¿Para dónde estacionaste? Sé que estoy representando a toda mi familia. Hermoso, así que si Dera nos está escuchando, bueno. Que tome o deje las críticas de lado, como quiera. Por lo pronto, nosotros nos vamos a disfrutar música. Y no se olviden de escribirnos a otro cimbronazo y contarnos cuáles son aquellas cosas que son inopinables. Que si nos dicen, che, si lo corres un poquito más acá, si lo haces de esta forma, se arma el despelote. Me siento perdido y sin rumbo, tratando de ser para no enloquecer. Y ahí es cuando aparecen lo que me hacen tan bien. Y ahí trato de ver para ya no correr. De la cosa que me queda siempre me hace mal. Lo mejor, sé que es un capricho que muy pocas veces le encuentro razón. Y ahí es cuando las cosas comienzan a cambiar. Sentimientos perdidos que hoy no vuelven más. Todo esto deja a punto de cambiar. Porque a veces siento que todo me sale mal. Será porque es el momento empezar a reaccionar, y aunque me cueste en el fondo, sé que tengo que cambiar. Es una fiesta, vamos todos a bailar. Porque a veces siento que todo me sale mal. Será porque es el momento de empezar a reaccionar, y aunque me cueste en el fondo, sé que tengo que cambiar. Es un delirio que siempre me hace mal. Radionauta 106.3. Desde la ciudad de La Plata, en el aire, FM 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Mañana en Radionauta. Condición extraños. Hay algún descocado que no los conoce y quiere saber de dónde vienen y hacia dónde van. Muy pocos de sus proyectos llegaron a construirse. O sea que todo es un mar de rumores. Anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Es la pregunta que también se hizo miles de filósofos a lo largo de la historia de la humanidad. Anquiano. Anquiano. ¿Cómo se dice? Pronuncie bien. Cuesto que no le parlo. Pronuncie bien, por favor. Condición extraños. Espacio Cultural Alternativo, martes a las 8 de la noche. Uno, dos, tres. A contrarreloj, pienso. A contrarreloj, desayuno. Uf, vivo a contrarreloj. Por desgracia muchas cosas, me parece, pero bueno, no solo yo, sino me parece que muchos hacemos muchas cosas. Vivo un poco contrarreloj. Creo que doy mis clases contrarreloj porque me divierto mucho con mis alumnos. A veces tengo un poco de miedo de que me echen de la facultad por cosas que haga. El trabajo. A contrarreloj yo entiendo que esto como a las apuradas o desordenado o como que te corre el tiempo, digamos. Casi todo. A contrarreloj hago casi todo. Es decir, como esta cosa de que uno no tiene tiempo como para hacer todo lo que te da ganas. Las cosas que va a contrarreloj son la mayoría de la mañana. Todo. Entonces, tratar de adecuarte y de formar algo entre tus tiempos y el tiempo del resto del mundo. Una voz colectiva entre tanto ruido. Tanto ruido. Conseguí The Garage de Noviembre. En nuestro número 78, Un Planeta presenta Refugio, su esperado segundo álbum. Una de las cabezas del sello Dice Discos madura su sonido y sintetiza el presente de la generación digital. Además, Marcelo Moura ofrece sus memorias junto a Virus. La Noche de Garufa presenta Todo el Hambre, su nuevo disco, y los responsables de Cultura Cumbia explican sus logros en la gestión independiente. El resto, cobertura de shows, reseñas de discos, las novedades en internet y más. Todo en The Garage, el único diario de rock de la ciudad. The Garage, es gratis. Conseguilo. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Radio Nauta. Sonido para que sea. Hasta las 12. Seguimos con Otro Cimbronazo, un sacudón de sentidos. Seguimos en Otro Cimbronazo, pero aquí ha llegado un nuevo integrante a Cimbronazo, que es Casel. Muy buenas noches, nuestro cuentero de hoy. Hola, Camis. Hola. Uy. Ah, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Estamos aquí. Gracias por la invitación de nuevo. Muchas de nada. Hoy estuvimos, bueno, te estábamos contando recién antes de entrar aquí a volar de vuelta en el aire, lo que veníamos charlando. Y una de las consignas era, ¿qué cosas que vos sabés hacer y que estás muy orgulloso de cómo las haces no te pueden opinar? Porque si te las opinan, se pudre todo. Está bueno eso. Te dejo para pensarlo, si querés. Sí, hay, sí. Puede haber o no. Capaz que sos flexible y decís, no, la verdad que no me mambeo con esa. Me pueden opinar todo lo que hago. Total, o no les doy bola, porque esa también es una. O no te doy bola, sí, vos opiname. Yo voy a seguir haciendo como se me canta el orto al mate, por ejemplo. O la verdad que siempre son bienvenidas las propuestas y las nuevas ideas y las nuevas formas de hacer, porque bueno, hay gente que la verdad es así. Creo que todos tenemos un pedazo así, sí, y otro sí. Pedazo más rígido. Total. Bueno, yo soy, qué sé yo, soy una persona demasiado metódica y organizada para algunas cosas, otras no tanto. Y creo que las personas que tenemos ese tipo de características siempre como que tenemos nuestra forma y es la forma. A ver, ¿cómo lo haces tú? Ah, ya. En cambio, siempre como que busco la manera más precisa, exacta. Qué sé yo, hablo de cosas como muy técnicas o cotidianas, como cuál es la ruta más rápida para llegar a la facultad. Claro. ¿Cuál es el colectivo que da menos vueltas? Tantas cosas que uno aprende todos los días. ¿Y qué pasa cuando viene uno y te tira una teca que decís, puta madre, sí, es verdad, es mejor de cómo lo hacía yo? ¿Lo aprendés para vos o le decís, bueno, no importa? No, al contrario, siempre aprendiendo. ¡Claro! Por la diagonal era más... Ya. No, sí, en ese sentido sí soy, qué sé yo, flexible, siempre me estoy reorganizando, reestructurando, reformateando, ingresando nuevos datos curiosos. En Colombia decimos algo así como, bueno, hay un dicho, qué sé yo, que se empezó a propagar por una marca de chicles, que era Chicles Adams, y qué sé yo, presentaba como una situación así cotidiana, muy tonta, y uno se quedaba diciéndole al otro, déjame masticarlo. Mientras se mascaba su chicle. Entonces, como que ya uno lo tomó en la vida cotidiana y se queda uno masticando todas las cosas que por ahí te van tirando la data. Está bueno, uno va descubriendo nuevas tecas, digamos. Nuevas tecas. Sí, de una. Bueno, si querés, vamos entrándonos a vos entrar al vino, que nosotros le entramos a la musiquita previa del cuento para conocer... Un cuento medio canción, nos dijiste que nos trajiste. Sí, bueno, es una canción en realidad medio cuento. nada, pues, como estamos hablando, están hablando del tema del aprendizaje y todo. Yo en las canciones que escribo siempre estoy como tratando de aprender formas nuevas de escribir, formas nuevas de reencontrarme, de definirme, etc. Y bueno, qué sé yo, aprendemos muchas cosas en la vida, ¿no? Como decía ahorita, amarrando los zapatos, a decir mentiras, a desaprender. Y esta canción trata sobre cómo aprendí a querer. Buenísimo. En el barrio lo llamaban fenómeno, con su carita triste y gran corazón, está loco, más de uno pensó. Oye, niño, ¿por qué no vas a jugar? Que la vida es solo un juego más, es tan simple, es perder o ganar. En las noches su corazón parecía estallar de emoción, una extraña sensación, un sentimiento albergón. A trastornar, un sueño le empezó a trasnochar, una ilusión de que todo podía ser mejor, de repente se empezó a enamorar. Ah, bueno, aquí tienen que ser ya, van bajando, 1, 2, 3, 4. En tu mirada veo la eternidad, el tiempo nunca pareció tan trivial. Ahora lo incierto ciertamente se transforma en realidad. Un día como hoy yo la vi pasar cerca de mí en su bici rosa, chile enorme en su espalda y unos lentes transparentes de cristal. Le dije, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te llamas? Rosa. Rosa. Qué lindo nombre. Sí, me lo colocaron mis papás. Qué sabias. ¿Cómo? No, digo que... qué sabios que son tus papás. Rosa... ¿te gustaría comerte... por ahí... un helado conmigo? Bueno... ella dijo que sí, yo no podía creer. Yo no... podía... 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 cuadras. La heladería estaba cerrada. Ella propuso otro plan. Yo no sabía cuál. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 cuadras. A un sitio raro me llevó. Y allí perdí mi virginidad. Ya se aprendí a querer, tup tu viruta. Ya se aprendí a querer, tup tu viruta. Tup tu viruta. Ya se aprendí a querer. Ella dijo que sí, yo no podía creer. Yo no.

aceptándome como soy, sin aparentar ser bueno, mucho menos un bad boy. Agarra los consejos que yo te doy, que se atrasa flojo, como yo voy, ¿sí? Así es mi estilo, aceptándome como soy, sin aparentar ser bueno, mucho menos un bad boy. Agarra los consejos que yo te doy, que se atrasa flojo, como yo voy. Aprovecha el tiempo que se te pasan los meses, como en el mar los peces. Pa' terminar lo que tú quieres, lo que hace falta es que empiece. Habrá muchos obstáculos pa' que tropiece. A lo mejor caerás, pero no lloriques ni reces. Evita mejor chocar con la misma piedra dos veces. Practica este consejo o lo que más te parece. Mientras tanto sigo viéndote como una muestra de ese. Ya tengo 20 años, mi responsabilidad crece. No tengo tiempo para adultos con mentalidad de 13. 13, ¿qué te parece? 13, ¿qué te parece? 13, ¿qué te parece? Entre más me lo mama, me lo chupo, más me crece. 13, ¿qué te parece? 13, ¿qué te parece? 13, ¿qué te parece? Entre más me lo mama, me lo chupo, más me crece. Vaya, no me vengas tú a hablar a mí de sabor latino. Muriendo las estacas, caca caca yara, tú sabes nadie para, con dame pa' matarla y dame pa' burlarla, dame pa' escoñetarla, dame pa' matarla, no quiero vaina mala, este es el caca que le gusta, las gordas y las flacas, sacando las estacas, policía te matraca, el malandro te atraca, vengo a sacar la estaca, este es el caca caca yara, tú sabes que nadie para, con dame pa' matarla y vamos a burlarla, a sacarla, ignorancia pa' borrarla, para que entienda, dame pa' matarla. La fusión más arrecha, enciendo la mecha, prendiendo la mecha. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Las empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. Los sábados a las 12. Un hombre puede creer o no creer, eso es cosa suya, porque es su propia vida lo que apuesta, por la fe, la incredulidad, el amor, la inteligencia. Y no hay sobre la tierra otra verdad más grande para el espíritu humano que esta gloriosa y humilde condición. El hombre arriesga su propia vida cada vez que elige, y eso lo hace libre. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Bueno, estamos de vuelta en el otro cimbronazo. Hicimos un popurrí recién de cuento canción, canción, y ahí estaba el viejo Alterio en esa película Caballos Salvajes, diciendo una frase tan repetida en este programa. Lo que estuvimos charlando hace un ratito, para el que se acaba de enganchar en el último tramo del programa, es acerca de cómo aprendemos a hacer distintas cosas y cómo la llevamos a la práctica. Y cómo está esta relación de si yo aprendo de una manera, no puedo aprender de otra, o aprendo mucho de una y empiezo a hacerme medio fan de esa rutina y de esos detalles. Salía de acuerdo a la pizza, cómo se había de cocinar, el manejar, no había que opinar, digamos. Todas esas acciones que nosotros llevamos adelante que creemos que es imposible hacerla de otra manera y que estamos viendo que evidentemente vienen de experiencias pasadas y formas de aprender que también son formas de ser. Sí, son todas aquellas cosas que hablan de nosotros, digamos, de cómo realizamos las cuestiones de una forma y no de otra, porque las hemos elegido hacer así, porque nos sentimos más cómodos, porque van de acuerdo a lo que nosotros pensamos, es como hacemos y somos. Pero también, bueno, tuvimos un cuentito que hablaba de cómo aprendió a querer de sorpresa un poco. En 9 cuadras nomás, y de casualidad, porque la heladería estaba cerrada. ¿Cuánto influyen, digamos, las casualidades y cuánto las decisiones en las cosas que aprendemos. Y también esta flexibilidad de decir, bueno, voy a aprender, no voy a aprender, tu consejo lo escucho, no lo escucho. Esa rigidez y flexibilidad a la hora de aprender, ¿no? Bueno, claro, pero ponele... con la frase esta de Caballo Salvaje, que en realidad viene de una obra de teatro de un ruso que se llamaba Máximo Gorki. Esta cosa de arriesgar la propia vida cuando uno elige. Cuando uno elige, por ejemplo, aprender algo nuevo, está como eligiendo nuevos rumbos, nuevas cosas que uno va a entregarse a eso sin saber si después le va a servir para algo, si no le va a servir para una mierda, si le va a gustar o lo va a dejar a las 2 semanas. Pero por lo pronto se mete en un barquito ahí y se larga al mar a ver qué sale de ahí, ¿no? Sí, además que es... hablando de barquitos, es un viaje de ida el aprendizaje, porque cuando uno se pone en esa actitud de todo el tiempo estar preguntando y todo el tiempo estar aprendiendo y conociendo y aceptando también las propias limitaciones, ¿no? Y lo poquito que conocemos del mundo en nuestra cortita vida, es la predisposición a este cambio que va a ser constante, porque el aprendizaje es eterno, digamos. Es cuando tenés 5 años vas al colegio o a la guardería o al jardín, y en el secundario y en la facultad se puede acceder, en el trabajo, familia. Es como que sos viejo, sos abuelo y todo el tiempo estás aprendiendo formas nuevas de hacer y de ser. Y estaría bueno que eso sea una lección, digamos, o que uno vaya eligiendo los caminitos por los cuales recorrer y no que sea algo que viene ya como dado, como masticado. Esto que siempre estamos charlando en el programa del deber ser y cómo nos pesa esa mochila del deber ser. Bueno, quizás empezamos a elegir qué cosas dejamos adentro de la mochila, empezamos a ser más livianos. Sí, porque también es ahí donde nosotros elegimos quiénes queremos ser. También esto, mientras armábamos el programa, charlábamos de que no siempre es tan pensado, ¿no? Uno hace y deshace y se encuentra con los problemas y la caga y después dice, bueno, esta me salió bien y esta me salió mal. Pero en esa desidia, digamos, de cómo voy a ir haciendo las cosas, también uno, además de encontrarse de cosas nuevas, va teniendo la oportunidad de sentirse más cómodo con uno. Es decir, bueno, yo la verdad que soy más de estos. O me gusta más hacer las cosas de esta forma porque van más con mi forma de ser y no me expongo a cosas que no me gustan, o me encuentro con cosas que más me gustan. Digamos, en esta libertad de que elegir y reflexionar de cómo uno hace, también se va encontrando mejor con uno. Sí, que quizás también viene esto de la prueba y el error, ¿no? Como, bueno, voy a probar acá a ver qué onda. Si sale mal, y bueno, aprenderé que no es esa la manera y trataré de hacer otra. O quizás sea la manera y no en el momento, digamos, como que se cruzan un montón de cosas a la hora de uno elegir esto, qué ser y qué hacer en el mismo momento. Yo me siento orgulloso de mis compañeras. Reflexiones increíbles en esta noche aquí en el Otro Cimbronazo. Estamos acá todavía con Gazel, que se ha quedado a acompañarnos un rato más. ¿A vos te merece alguna reflexión también, Gazel, todo esto que venimos hablando de cómo se aprende? ¿Vos estás aprendiendo algo nuevo actualmente? ¿O? Sí, claro. Creo que una de las cosas que más cuesta aprender es justamente lo que están hablando, a entregarse al movimiento. Aprender a que no todas las cosas que se aprenden sirven para algo. Aprender a que a veces se aprende a los golpes. Aprender que no necesariamente hay que aprender, también hay que, qué sé yo, estar al pedo, perder el tiempo y disfrutar. Aprender a, no sé, tantas cosas, ¿no? Y en mi caso, creo que este último tiempo que he estado acá en Argentina, por ejemplo, ha sido un aprendizaje bastante denso, no solamente en Argentina, sino porque por los países que también he estado visitando. Ha sido como la oportunidad de tener otra perspectiva de, qué sé yo, del continente, otra perspectiva de la cultura, de la vida, otra perspectiva de mí mismo. Estar en contraste con otras formas de pensar, con otras formas de sentir, de bailar, de comer. Como que te abre la cabeza y ¡puff!, explota. Y ya no hay más, no hay fórmulas, no hay recetas, no hay nada. Yo ahora, y por ejemplo, a mí siempre me gustó la cocina. Y siempre me gustó aprender a hacer cositas. Y no tanto aprender. Siempre fui como cocinando así muy de forma experimental o experiencial por necesidad. Y en este tiempo me he vuelto un master chef, porque claro, como he estado tanto moviéndome tanto y comiendo tantas cosas y agarro una cosita por aquí, otra cosita por allá, una cosita de Perú, otra de Ecuador, otra de Chile, otra de Uruguay, otra de Paraguay, de Brasil, como que wow, nunca he comido tan rico, estoy orgulloso de eso. Comer siempre es importante, yo estoy muy de acuerdo. Además, como fanático de la comida y de la cocina que soy, comparto ese sentimiento. Pero siempre he pensado que lo más difícil de aprender es justamente aprender. Creo que no nos preparan para aprender, no sé si correctamente, pero no nos preparan de una forma muy piola para aprender. Estamos como acostumbrados a que venga una persona que nos diga lo que tenemos que hacer, que supuestamente es la que sabe cómo hacer eso, y que nos diga, vos tenés que hacer esto así, así, así, en vez de, por ejemplo, fomentar el aprendizaje libre, digamos. Autodidacta. Claro. Eso no se fomenta, digamos. Son muy, muy poca la gente que dice, bueno, yo quiero aprender a hacer esto. A ver, y se pone a buscar. Siempre es como que están buscando facilidades para aprender y... O, recetas, fórmulas. Claro, una reseña, digamos. Decir, bueno, yo quiero ser así, como... Estamos buscando siempre el ejemplo. Claro, a eso voy. El ejemplo que debe ser, el ejemplo a seguir. Digamos, todo el tiempo tiene que haber una figura o algo ahí que nos esté impulsando a avanzar, digamos. Y quizás está bueno eso en el sentido, si lo piensa uno, estoy pensando ahora, ¿no? En voz alta, como quien dice. Si uno cree en los sueños o cree en las utopías, está bueno quizás prefigurarse de esa manera, ¿no? Bueno, yo estoy avanzando, estoy recorriendo el camino por este ejemplo, pero no un ejemplo quizás tan estructurado o tan rígido como puede ser una persona, o ¿no? Quizás si uno se pone en esas figuras o en esos objetivos, sentimientos o ilusiones, es mucho más ameno el trabajo de aprender, digamos. Sí, yo me he encontrado muchas veces, la verdad, debo ser sincera acá en este cimbronazo y en otro también. Que me da un poco de vagancia a veces, como que hay cosas que ya me gustaría saberlas, ¿viste? Como no hacer todo el proceso, porque está todo muy lindo aprender, pero hay cosas que ya me gustaría saber, no pasar por el camino de ay, qué pregunto, qué, porque a veces da vagancia, soy la única que pasa eso. A mí me pasa todo el tiempo, pero estoy bastante convencido de que no es solamente culpa mía, estoy convencido de que soy una víctima. Claro. Bueno, Umi, tenés que empezar por hacerte cargo, ¿no? De la vagancia que da aprender, pero también... Es una mezcla de las dos para mí. Es una mezcla, si nos han... Pero en esto está muy fundado por la soberbia también, creo que en un poco. Ah, pero sabes que estamos en plena posmodernidad, hay un montón de información en el aire, hay un montón de formas de hacer las cosas... Cada vez hay más capacitaciones, cada vez hay más cursos, cada vez hay más cosas. Hay demasiadas cosas que aprender y uno se vuelve loco. Al final, mejor, ¿sabes qué? No voy a aprender nada. Esta es mi rebelión. Yo no voy a aprender nada y le voy a enseñar a mis hijos a no aprender nada. Ah, mentira. Pero, no sé, tanta gente tratando de aprender a vivir, libros de autoayuda, los 12 pasos para ser una mejor persona, los 10 pasos para fundar. Hay mucha oferta de eso. Claro, como que todo el tiempo es aprender, aprender, aprender, aprender. Lo importante es aprender, los papás a los hijos. Lo único legado que les voy a dejar es la educación. Y bueno, hay que ver de dónde está, por dónde está pasando ese aprendizaje. Sí, y quizás también para salir del aprendizaje en términos de conocimiento de libros, hay un montón de aprendizajes que es la relación con el cuerpo, cómo hacer un asado que estuvimos charlando hoy, cómo manejar, que son cosas quizás más cotidianas sobre las que nos cuesta más reflexionar. Porque a veces es verdad que sentarte a leer un libro te expone de una manera que si estás haciendo un asado en tu casa, no, digamos. Entonces, esa se quiere, no sé, diferenciación como entre saberes, es una jerarquía que la da la sociedad. La sociedad dice que es mejor un libro que saber hacer un asado. Entonces, ahí quizá habría que frenar un ratito y empezar a pensar, bueno, ¿qué otros saberes en realidad hay? O si es solo hacer un curso para perfeccionarme o capacitarme en X tema, o si también son estas cosas cotidianas, saber dar un abrazo, por ejemplo, saber preguntar un cómo estás sincero. Digamos, son quizás detalles de la vida cotidiana que a uno también lo hacen ser, además de que claro, haya obtenido algún título. Claro, pero tampoco hay que saberlo todo. No. Te siempre hace ser, pero que de una forma no, qué sé yo, no pasada por la cabeza, por la razón. saber dar un abrazo, no sé, yo abrazo, no sé si son es un correcto abrazo. Eso va a depender del él o la abrazada siempre. Pero no, pero yo pensaba, para mí es igual un poco una mezcla de las dos cosas. Digo, yo no creo que los saberes cotidianos, como por ejemplo prender un fuego, hacer un pozo o tirar una piedra, estén, claro, para hacer zapito, le digo yo, estén siempre sobrevalorados. Creo que también ahí se pone en juego un montón de cosas que son también son re difíciles de ver, pero que se pone en juego el mismo método de aprendizaje que cuando lees un libro. Si vas a hacer un asado, te mandas a hacer un asado y en realidad no sabes, por ejemplo, o hacer un pozo y no sabes, o a cortar un tronco con hacha, siempre vas a tener un público que puede ser lo mismo que un jurado en una universidad cuando estás dando final o rindiendo una tesis, que te va a estar evaluando y te va a decir, inútil, no sabes cortar un leño, hermano. Y esa práctica que no te deja aprender y no te deja no saber, y que te pone en ridículo cuando no sabes, es la misma que se juega cuando no aprendes el contenido de una fotocopia, o no te sabes las fechas de los actos patrios y toda esa bola. Me parece que es el mismo juego, pero llevado a situaciones distintas y más micro situaciones. Sí, yo pienso un poco eso, y también te lo contrapongo la oferta que hay hoy, por ejemplo, en YouTube o en Internet, que pones cualquier pregunta y te lo explican todo. O sea, esa solamente hay que tener acceso a Internet, que más vale que no todo el mundo lo tiene, no vamos a naturalizar eso, pero te explican todo. Vos decís, tengo un problema con el antivirus en mi computadora y no sé cómo activarlo. Y hay 10.000 páginas que te dicen cómo activar un antivirus. Tengo que hacer una maceta, pero no sé qué, no sé cuánto. Bueno, te dicen cómo hacer una maceta, cómo hacer pulseras, cómo solucionar un problema trabado en tu celular. Cosas que uno ni se le ocurre que pueden estar escritas en Internet. Esa información está disponible y paso por paso. Es que digamos que la Internet en teoría nació para eso. Después terminó diviniendo en lo que es hoy y la garcha y cosa hermosa que es a la vez, ¿no? Pero se suponía que era un espacio donde compartir conocimiento. Unos amigos de la vida de hace mucho tiempo, desde que tengo memoria casi, tenían un libro cuando éramos chicos que se llamaba Cómo hacer casi todo. Un libraco enorme, como de 400 páginas, que te enseñaba desde cómo hacer un avioncito con madera balsa para que vuele, viste, con una hélice que le dabas cuerda con una gomita y volaba, o sea, una cosa muy difícil de hacer, hasta clavar un clavo o hacer un huevo frito. Era un librazo como el libro gordo de Petete, pero en la realidad. Después de ese libro te podés casar. Sí, podés. Te enseñé a hacer de todo. Podés ser papa. Pero yo, a mí, eso es buenísimo, porque a mí me sorprende la generosidad que hay en YouTube. Es decir, bueno, yo sé meñar hasta abajo y hago un video enseñándote eso que sé. Entonces, he puesto en valor absolutamente todos los saberes, porque basta con hacer un video con lo que vos sabés. Digo, yo sé hacer un buen huevo frito, voy a poner la cámara arriba de la heladera, enfocando mientras yo hago el huevo frito, y te lo voy a enseñar. Eso a mí me parece fantástico, la verdad, porque uno pone cualquier pregunta a YouTube y hay un video que te lo explica, ¿no? Yo en un momento estudié peluquería y encontré, me fasciné viendo muchos videos de cómo hacer millones de trenzas y peinados distintos, la verdad. De ahí quedé flasheada. Hasta que viene un amigo y me dice, ¿sabes? Se me trabó el celular, pero puse en internet cómo destrabar un celular de tal y tal modelo, con tal y tal botones, y me lo solucionó. Eso, la verdad, un aplauso para el asador. Dios está en YouTube ahora. Sí, no sé si Dios, pero el conocimiento de todos sí. El maestro Ciruela, por lo menos. No, pero también la contraparte, que más allá de que la gente no tenga acceso, todo el mundo no tenga acceso y eso, es la inmediatez con que también necesitamos resolver algunas cosas. Porque antes se te rompía el celular o el teléfono, en ese caso, lo llevabas al arreglador de teléfono, esperabas una semana, no tenías quizás el acceso a ver cómo se hacía. O una pulsera, la artesana de la esquina, digamos, como que también tenemos una necesidad de inmediatez, esto de que siempre hemos hablado del tiempo y el tiempo productivo y todo el tiempo tenemos que estar haciendo cosas. Esto también es una parte, no digo que sea negativa, digo que es otro aspecto de que de que justamente en internet estén todas las respuestas o casi todas las respuestas a lo que al hacer de cada uno. No creo que esté como dar el mejor abrazo, pero sí. Yo te puedo apostar a que en Yahoo Respuestas está, debe estar. Sí. Debe haber un par de técnicas. Lo podríamos que te dicen, buscar. Tenés que presionar tanto, la mano más abajo de tal, pero más arriba de tal. No va a hacer cosa que. Ah. Abrazos para, qué sé yo, para despechados, abrazos claro, para mamás, abrazos haber, para su hijo. Debe haber clasificaciones. Abrazos también. Para, qué sé yo. Para osos. Sí, el secreto siempre está en cómo es transmitido eso. ¿No les parece? Como, sí, yo te lo explico. No poniendo voz de que te estoy haciendo sentir que sos un tonto, que no lo supiste antes, también uno aprende con más liviandad. Claro, si me venís a enseñar cómo hacer un huevo frito con voz de maestra jardinera, se va a pudrir. Por lo menos. Agarrás el huevito frito y agarrás la sartencita y tirás el aceitito. Ay, uno se pone enseguida en un lugar donde dicen, bueno, me estás tomando como un boludo, básicamente. Yo justo de otras cosas sí, pero justo de esto no. Así que explícamelo como alguien que... Pero es que esa voz estaba en el tutorial de cómo enseñar, seguro. Si no tenés los tutoriales de YouTube que te son robots que traducen texto a vos, viste, y te dicen... Mueva el cursor sobre el botón de la derecha. No, pero también están... Eso que te quieren enseñar, pero no te dejan probar, ¿viste? Que te enseñan... Haciéndolo ellos. Claro, y vos mirá cómo lo hago yo, que después cuando tengas el momento de probarlo vas a poder poner en práctica todo lo que yo te estoy enseñando. Eso también me revientan. Sí, o esos que te van opinando en el camino y después cuando ven rotundamente que te equivocaste y le pifiaste, te dicen, y sí, yo te dije, ¿viste? No hay peor maestro que el que espera el fracaso de su aprendedor. No me gusta la palabra alumno. Entonces, aprendiz. Así, cortito, como diciendo, bueno, en el modo en que yo puedo transmitir lo poco que sé sobre algún tema que el otro no sabe, es la teca, es la clave. Es que para mí ahí es donde se juega la personalidad. Porque uno puede acumular saberes, puede saber un montón de cosas... Pero si uno no puede transmitirlo, no puede enseñarlo, compartirlo, se queda en el cerebro y en las manos de esa persona y nada más. Y cuando uno pone en juego ese conocimiento, o sea, se está exponiendo porque supuestamente sabe de eso, aquel otro que no sabe, supuestamente aprenda de eso, ahí es cuando se da la identidad. Uno puede enseñar con preguntas, uno puede enseñar con respuestas abiertas, con respuestas cerradas, puede enseñar a los cachetazos también. Entonces, puede ser una buena articulación. ¿Qué opinan? Puede ser una buena articulación y además tiene mucho... Entran otras cosas en juegos más allá del modo, me parece. Entran cosas como que a veces no te lo están diciendo con un tono de tutorial, sino que uno, como no sabe y se siente en inferioridad por no saber y le da vergüenza, ya se come el viaje de que lo están tratando como un boludo. Como que el no saber lo posiciona en un lugar... De indefenso. Eso también hay como perseguidas o ataques. ¿Qué pasa ahí? Pero igual... igual hoy está... Y un día fui de casualidad a acompañar a una persona a un curso de audio. Era un curso supuestamente de edición de sonido, pero en realidad era un curso de un sistema, una DAW que es Reaper. Y el tipo enseñaba a manejar Reaper. Y todo el mundo estaba allí feliz aprendiendo a manejar Reaper. Cuando salí... Y le pregunté a la persona que fui a acompañar qué onda, qué fue todo eso. No tenía ni idea de nada. Y no se atrevía a preguntar porque le daba pena, le daba vergüenza que lo fuera a tomar por estúpido, porque los demás seguramente sí sabían. Y que sospecho que igual eran muy, quizás unos dos o tres los que realmente sabían. Y al final, ¿por dónde pasa el aprendizaje? Antes estábamos hablando de eso. ¿Cómo era la pregunta de uno? Termíneme la frase, por favor. Me habías dicho un dicho antes. La pregunta de uno puede salvar la duda de muchos o algo así. Pregunten, porque la duda de uno puede salvar la pregunta de otro. La verdad es que la dijiste perfecto. No me acordaba tan mal, mira. Hay de todo. Falsa modestia se llama. Está el preguntón que siempre está preguntando y quiere saberlo todo, que es insoportable. O el que siempre quiere enseñar y cree que es el maestro. Pues. El preguntonto. No, simplemente quiere que lo hagas. No, pero te enseño a hacerlo para que lo hagas la próxima vez. No quiero hacerlo la próxima vez. La verdad no me interesa hacerlo nunca en la vida. No, pero. No, gracias. No, pero mira. Oh, sos terrible. Sí, cuando se empiezan a mezclar los trastornos de cada aprendiz, de cada maestro. O sea, se pone grave. Sí, bueno, porque también nos tocan un pedazo de nosotros. Como venimos hablando de que las formas de hacer hablan de nosotros, que nos opinen o que nos digan nos pongan en un lugar de que no sabemos, de que no lo hacemos tan bien, ¿no? Viene con un recorrido por detrás que nos sentimos un poco tocados indefectiblemente, porque bueno, a mí me lo enseñaron en mi casa, me estás tocando a mi familia, me estás tocando mi experiencia, ¿qué te pensás que yo no viví tal cosa para saber tal otra? Digamos, nos tocan algo de nosotros que bueno, que es un poco sensible. Sí, sí, sí. Pero para pensarlo, qué sé yo, también ser un poco más flexible, lo digo, a mí es lo que más me cuesta, pero lo digo como para cimbronear un poco y flexibilizar de a poquito. Así es, vamos a dejarles esta reflexión en el aire, si quieren, mientras disfrutamos de la música, pero la vamos a profundizar un poco más en el bloque que viene, para no dejar tampoco cabos sueltos y que esto quede redondito y cerrado como, no sé, como que, tarta. Imaginen. Casi nada me resulta pasajero, todo prenderé mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria. Eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. La realidad duerme sola en un entierro. Camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías. Un dios de fantasías, la guerra y la poesía. Sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegrías, un dios de fantasías, la guerra y la poesía. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Mateus Plus. Ya estamos terminando este lunes, siendo 12 menos cuarto, 12 menos 14. Se nos va el otro cimbronazo, se nos va el lunes y se nos va el primer día de la semana. No te vayas tan lejos, Umi, que nos quedan 15 minutos de otro cimbronazo. No, no, se me está yendo el bondi, permiso. Ah, está bien. Bueno, por si te enganchaste recién, cosa que dudo, estamos hablando sobre la identidad desde las formas de hacer y de ser en ese hacer. Y tenemos una consigna, no sé si nos han escrito. Nos puedes escribir a otro cimbronazo o llamarnos a la radio. Pero para contarnos la consigna que dice así: ¿cuáles son esas cosas que no te bancás mucho que te opinen? Digamos, vos sabés que ya probaste millones de estrategias y sabés que te sale joya todo eso que estás haciendo. Y si te opinas, se va toda la mierda, como se pudre todo, digamos. Sí, nos comentaban acerca de manejar el auto, también la pizza. Y María Pía nos dice que si sos una mina, siempre hay un varón que te toma de boluda. Y sin que le pidas nada, empieza a indicarte. Uf, puso como está. Podría de esos varones indicadores. Cuando estaban al volante. Podría ser. Pasa que también se ha armado un mito muy grande, ¿no? De la mujer al volante, que no me voy a meter en ese campo porque no es el mío en este momento. Un mito tan profundo que a veces uno se tienta a pensar de Y yo esa creo forma. Que hasta ustedes, cuando están a punto de ser arrolladas por una persona imprudente, dicen, seguro que es una mina, seguro que es vieja. Por eso, a veces uno se tienta, pero ni bien comienza el pensamiento, lo echo. Porque muy bien. Es el ejercicio que todos debemos hacer. Hay muchos hombres que se suelen llamar o caracterizar de esa forma, que manejan también muy mal, nerviosamente y con mala leche. Bueno, pero si mal no recuerdan, la consigna era ¿qué era eso que no te podían opinar? También depende mucho de quién es que te opina, o sea, la referencia que vos tenés de esa persona que te vino a opinar. Viene Camila a decirme... ¿Qué Camila? Lo dejo a tu criterio. A decirme... cómo armar un alambrado. Y digo, ¿y qué me vas a venir a decir vos cómo armar un alambrado? Si no tenés ni idea. Y capaz que Camila es una muy ducha armadora de alambrados. O alambradera. Y vos no te has enterado. Y yo no me he enterado. Hay un dicho que dice mi hermano, que no sé bien de dónde lo sacó, que dice, ¿qué me vas a venir a hablar de amor vos? Yo, un hombre que me maté la chancha a besos. Digamos, no necesito ni meterle un cuchillo. La mató a besos. Cada maestrito con su librito. Es medio así, como diciendo, bueno, si yo sé que Camila nunca armó un alambrado en su vida, probablemente el consejo de alambrados no lo tenga mucho en cuenta. Bueno, pero la gran trampa es que también funciona a la inversa. Porque si yo idealizo a Camila, cualquiera de las dos, y por ejemplo, creo que son las mejores escritoras de ensayos, cuando yo tenga que armar un ensayo le voy a ir a pedir un consejo a Camila, cualquiera de las dos, y en ese momento puedo llegar a encontrarme con que no era tan buena, pero no me doy cuenta porque estoy metido en que Camila era una muy buena escritora de ensayos y no me voy a dar cuenta hasta el momento en que me digan, llévate esta porquería, pibe. Y ahí es cuando entra también, digamos, volvemos al cimbronazo pasado, la imagen que uno tiene del otro, cómo también influye en cómo yo recibo aquel o aquella consejo o conseja sobre lo que estoy haciendo. La verdad que yo me he sorprendido mucho. Consejos que vienen de personas que no los tenía tan bien ubicados, debo decirlo. Y me dan la teca sobre algo. La verdad que, bueno, también hay mucho que uno clasifica en su cabeza, ahora me estoy dando cuenta, de la gente es para tal cosa, la gente que sabe de tal cosa, la otra gente que me puede ayudar con tal otra. Claro, digamos, este buen cocinero, si me viene a hablar de auto, a volar. Uno tiene medio una agenda y sí, de toda la gente que conoce. Está bueno también eso, porque sabe que uno es bueno en algo. Yo me pregunto en la agenda del resto en qué estaré, ¿no? En qué rubro. A mí me gusta más igual cuando viene la gente, yo lo hago también, no voy a decir que no, pero Obvio. Pero me gusta cuando la gente te sorprende. Me gusta porque salimos por lo menos de esa especialización tan neoliberal y noventista donde nos hemos criado, lamentablemente, de que tiene que haber especialistas de cosas. De decir, bueno, justamente como decías vos, este es bueno para esto, este es bueno para esto. Es un garrón, ¿no? Pero bueno, nos hemos criado con ello, por eso somos víctimas y victimarios a la ¿qué vez? ¿Qué pasa con esa gente que sabe mucho? Que si existe la posibilidad de poder mandarlos al programa de Susana de pregunta y respuesta, vos decís, va esta persona. Vale todo ahí. Es aburrido. Sí. Cuando alguien sabe tanto, es fascinante en algún punto una charla de cuántos minutos. Ya después decís, bueno, a ver, tengo ganas de empezar a dudar de algo, porque si no es como el libro de Gordo de Petete, que vas, le preguntas algo como Google, Yahoo respuesta, y de repente sí, no puede ser todo tan como uno lo dice. Ya, y yo empiezo a dudar cuando hay pose, sabe mucho. Hay mucha pose. Para el que sabe hacer todo, hay pose. Es que estaba pensando eso justamente, en cómo ese no es un dicho, sino que es la experiencia propia, de que la gente que tiene buena labia y que chamulla un montón, va para adelante y de repente mejores laburos, mejores propuestas. Y uno dice, pero este tiene un papanato, decía dos palabras juntas, de repente, pero tiene labia. El que mejor chamulla, cae en la volteada. ¿Cómo es la onda ahí? ¿Hay que saber, no hay que saber? Yo creo que está en el modo. En el modo y la profundidad con el que uno vive, digamos. El modo de transmitir lo que uno poco sabe. Porque la verdad que hay tanto para saber que uno nunca termina siempre sabiendo poco. Por suerte somos muchos, con muchos intereses distintos y muchas ganas de saber de cosas distintas. Y uno se va juntando. Yo de esa gente que sabe mucho y los mandaría a ese programa de preguntas y respuestas, me gusta jugar a ver a qué no sabe. Digamos, hacerle preguntas raras y a ver, ¿vos sabés de esto? Como que se encuentren también. Sos un poquito vengadora. No, debo reconocer que tengo un gustito por decir, bueno, vos, a ver de esto, ¿vos sabés también? ¿Te gusta poner en ridículo a la gente? No, me gusta que la gente pueda encontrarse con sus límites. Porque a mí me ha hecho muy bien, la verdad. Les estás haciendo un favor. Encima, no, lo vamos a yo creo que les estoy haciendo un favor. Capaz que le estoy cagando preguntas. La vida, pero bueno. No, igual yo me he encontrado con un sentimiento de odio bastante profundo con esa gente que sabe hacer todo bien y que lo peor es que hace todo bien. Hace todo bien. Lo hace todo bien. Y ahí vos te encontrás con tus demonios y decís, la puta que lo parió, no puede ser. Yo sabés que siento que algo mal deben hacer. Y sí, pero no te enterás. No, igual, hablando como siempre de todo un poquito, de todos los cimbronazos a hoy, la cultura tiene bastante que ver. Y se me vino la anécdota de un primo mío que estuvo chocando narices con una japonesa. La japonesa no sabía jugar al fútbol y nuestro primo nos contaba que estuvo toda una noche haciendo jueguitos, pateando la pelota y al otro día sabía jugar al fútbol. Yo no sé si porque idealizo mucho a los japoneses con su forma metódica de hacer las cosas, pero la piba le puso voluntad y en una noche era Maradona. Yo estoy totalmente convencido de que los japoneses no entran en ninguna clasificación de este programa ni en ninguna clasificación del planeta Tierra. Yo creo que vienen de otro planeta y son altamente superiores a cualquier otra persona. Yo creo que están idealizando a los japoneses, ¿viste? Porque hay que ver cómo abrazan los japoneses. Anda a encontrarte un japonés. Bueno, probablemente no abracen. En Japón, me voy a ir a la mierda con esto que voy a decir, Pero en Japón existe el mayor consumo de pornografía del mundo. O sea, y les que, cabe la pornografía infantil, es que son mucho, además. Por eso. Es que no. ¿Sabes que para mí tienen tanto tabú en la sexualidad y su relación con el cuerpo y con el cuerpo del otro que andan bastante reprimidos? Así que si aprenden a hacer tantos jueguitos en una noche, y por casa como andamos, en la cama, ¿viste? Abajo de la sábana. Tengo, ¿qué pasa? Tengo otra anécdota de un amigo que viajó a China. ¿Más japonesas? Ahora. No, japonesa no, China. Pero que, Salome. Típico argentino, se saluda, beso, alicató, abrazo. Alicató. Si te puedo tocar el hombro, te lo machuqué un rato. Y la China se sorprendió y se alejó. Violación. ¿Cómo así me vas a dar un beso en el cachete? Claro. Escuchame una cosa, estás violando mi intimidad. Y es bravo. Andan hasta con barbijo para todos lados para que no contagiarse las bacterias. Nos las agarramos con los orientales nomás. De amarlos a matarlos. Mirá, estos pero amarillos ahí están que los se vayan a la mierda. ¿No? ¿Cómo hacen camino los prejuicios? Porque hasta que no conozcas un japonés y hables de ese japonés, no hay palabra. Y lo peor es que vas a hablar de uno y hay ley, como 100 millones. Bueno. Ni ley que salve. Pero así como los argentinos, los bolivianos, los chilenos. Hay que simbronear, chicos, también. Sí, pero repito, hay tantos chinos que para mí debe haber un chino súper argentino, chino súper yankee, chinos re chinos, como chinos todos, japoneses. Como todos. Bueno, pero... Sí, pero hay más gente todavía. Hay como más posibilidades. Corriendo a los pobres chinos de esta mesa. Perdón, el chino lo dejamos a un lado. Bueno, ahí voy. De lo que se trata un poco también, lo que estamos charlando, viendo acá la mesa cómo está, es que un poquito la identidad, digamos, ¿no? Como uno aprende, también es como uno transmite su no solo experiencias y saberes, sino también emociones. Esto que la China de repente, el beso en el cachete le pareció una violación y mi amigo pobrecito solo quería saludarlo, no tenía ninguna intención. Sí, debo decir que además de que se nos ha llenado la mesa de chinos, menos mal que los corrimos de aquí, porque nos estaban estorbando un poquito. Nos estaban apretando ya. ¿No? Volviendo un poco a esto, de que ya propusimos el cimbronazo pasado de que la imagen y el prejuicio y la idealización del otro no sea todo. Es un ejercicio permanente. Con un chino, con un vecino o con tu vieja. O con el vecino chino. Basta con los chinos, por favor. Como mi compañero no puede seguir su reflexión, voy a traer la mía. Aunque no tenga ni pelo que ver con lo que venías hablando. Pero el show debe continuar, como decía sí. People's no, Politics. Igual tiene sentido lo que venía diciendo porque... hay que. La propuesta de otro cimbronazo de hoy es que podamos flexibilizarnos y ablandarnos un poquito a lo que el otro puede aportar a nuestro conocimiento. Bueno, básicamente. El que se ablanda se dobla. Poner también un poco de atención. Esto no estoy dando pasos para ser mejor persona, que quede acá en claro en otro cimbronazo, sino es la invitación a pensar. Hola, vengo a enseñarle a vivir. Claro. Cimbronazo nunca quiere hacer eso, por más de que a veces lo parezca. Pero bueno, son solo reflexiones que invitan a pensar el resto de la semana. Por eso somos los lunes. Claro, como para que tengas tiempo de masticarlo, como decía Gassel. Claro, que vos estés en el colectivo pensando, decís, ay, a ver, ¿yo qué me rompe las bolas de que me opinen lo que hago? Bueno, a lo mejor no tengo la teca de la teca de la teca. O a lo mejor después de toda esa reflexión sí lleguen y digan, no, la verdad que para mí hago el mejor mate del mundo y no tiene nadie que decirme nada y a mí me gustan mis mates y también está perfecto. O sea, son solo invitaciones a pensar que, citando a los chinos, al vecino o a la vecina china, ¿no? A los chinos ya los habíamos dejado de lado. No, pero yo desde que empezamos a pensar este programa siempre pensaba, y cerrando bien sintéticamente, de que nos molesta tanto y que lo habías nombrado al cierre del bloque anterior y por eso no lo quería dejar afuera, de que nos molesta tanto la opinión o la crítica del otro porque justamente nos están atacando a cosas que son muy nuestras, a que hemos aprendido de la abuela, de la vecina que nos cuidaba, de quien sea, ¿no? Cosas muy, muy internas nuestras y muy propias de nuestra identidad y de nosotros, pero también mucho de la cultura del trabajo, de yo soy lo que hago, yo soy un laburante, me rompí el lomo toda mi vida, entonces lo que yo hago, vos no me podés venir a criticar lo que yo hago porque soy eso, y si me criticás lo que soy, me está diciendo que no valgo. Y entonces esta puesta en valor que ha traído la modernidad y la cultura del trabajo, entendida como el que trabaja está bien y el que no hace nada es un flojo de mierda que no beneficia a la sociedad. Y ahí entran los artistas, o sea, tanta gente entra por fuera de la cultura del trabajo. Sí, un tejido de prejuicios y verdades establecidas que nos hacen mal. Claro. Y que... No, o sea, hay mucha gente le hace bien incluso, digamos, pero yo creo que si calás un poquito más hondo es justamente lo que hace mal. El querer todo el tiempo basar una vida en el trabajo termina, me parece, contaminando muchas cosas más bonitas que hay adentro que no son el trabajo. Nada. Sí, lo que pasa es que, bueno, son lo que venimos diciendo los cimbronazos anteriores, es que son verdades culturales o instaladas, naturalizadas, que... nos van poniendo cada vez más duros a la flexibilidad de aprender cosas nuevas, al encuentro con el otro, a las nuevas ideas, a seguir haciendo cosas porque están totalmente instaladas de que sea así y no nos preguntamos por qué son así. Incluso sí. A seguir tus propios sueños. Más duros y también más impenetrables, ¿no? De repente nos olvidamos que tenemos poros en la piel por donde las cosas nos entran igual, digamos. Por más que nosotros armemos toda esta... Hagamos de cuenta que... Claro, toda una armadura gigante, que prejuicios, identidades y experiencia y que no sé qué. Siempre va a haber un huequito donde se te mete lo inesperado. Y bueno, me parece que lo más importante, o por lo menos lo que me deja... el programa de hoy y varios programas también, es la capacidad de transformarse y transformarnos todo el tiempo, ¿no? Si perdemos la capacidad, seguramente seamos esas personas rígidas que tanto los cuestionamos, digamos, porque también las cuestionamos porque las vemos, no es que las cuestionamos desde un lugar de creencia nomás o de mito, sino que a veces uno se encuentra con personas realmente muy rígidas y realmente muy estructuradas e impenetrables, entre las que asumo que a veces me encuentro, nos podemos encontrar en distintos espacios, y que está bueno empezar a romper con todo eso, digamos, porque es, quieras o no, es algo que alguien te dice que, o sea, y ese alguien ni siquiera es una persona, es cosa segunda que se... Claro, no está tan grave, tal cual. Muchas veces yo la verdad que me siento muy identificada, soy muy rígida en muchas cosas, y alguien me dijo que lo rígido se quiebra, así que mejor... Ser un junquito. Un junquito que se dobla pero siempre sigue en pie, dice la canción. Me estaba acordando de Resistiré. Así que bueno, simplemente palabras, nada de lo que decimos en el cimbronazo a nosotros nos sale, digamos, ¿no? Invitamos... Perdón, pero yo soy perfecto, señor, hable por usted. Y nos embarcamos en este río a tratar de vivir un poquito cada vez mejor. Así es, así que así están las cosas, país, y se lo hemos contado. Otro tema. Nos vemos el lunes que viene, nos vemos, ¿no? Nos vemos el lunes que viene. Se han hecho las 12. ¿Podemos cerrar con la frase que arrancamos el programa? Que es, o era, esa que dice que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Puede ser una linda frase que nos viene al pelo para seguir justamente preguntándonos y para seguir pensándonos. Bueno. Hasta el lunes. Agradezco a Juan Perilla que nos estuvo acompañando, a todos los oyentes que dieron su aporte y a ustedes, compañeros, que cada lunes compartimos nuevas ideas. Adiós. Buenas noches. Obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leía